millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. OID Radio presenta Avanzando, el espacio dedicado al mundo de la discapacidad y la dependencia en la radiografía. En nuestro espacio de Avanzando vamos a dar la bienvenida a la presidenta de la Asociación Cántabra de Parkinson. Ella es Nuria Gómez Bo. Muy buenos días, Nuria. Buenos días, Patricia. Bienvenida a la radiografía, bienvenida a OID Radio. Ya habíamos hablado contigo hace unos días, una primera toma de contacto sobre esta asociación de reciente creación. Y hoy ya nos visitas aquí en los estudios para hablar un poquito más extensamente de la misma y también de esa jornada, esa importante jornada que va a tener lugar mañana en Torrelavega. Si te parece bien, vamos a recordar a nuestros oyentes qué es lo que va a ocurrir mañana en el Círculo de Recreo de nuestra ciudad. Os damos una charla, más que nada para que la gente de Cantabria conozca que estamos aquí, para ayudarles y para unirnos. Viene el neurólogo de Sierra Llana, el doctor José Luis Guzpegui, la presidenta de la Asociación de Aranjuez, Mercedes Villalobos, y su esposo. Viene la directora de Asuntos Sociales de la Comunidad de Cantabria, la señora María Luisa Real, y yo misma, vamos. Como presidenta de la Asociación Cántabra de Parkinson, una asociación que ha arrancado su singladura hace poco. Desde mayo estamos empezando poco a poco. Y digamos que antes comentábamos a micrófono cerrado que digamos ha recibido un espaldarazo, ha recibido muchos ánimos por parte de la presidenta de la Asociación de Parkinson de Aranjuez, que estará mañana en esta cita, ¿verdad, Nuria? Sí, sí, sí, porque yo lo encabezo, pero la idea más bien que ha sido de ella. O sea, ella ha sido quien me ha animado, porque yo he empezado a hablar con ella, pues lo típico, no sabes con quién hablar, que te comprenda, y la encontré ya en internet y ha sido lo mejor que me ha pasado, ¿verdad?, desde ese momento. Y el marido igual, Francisco, un señor encantador, y me han animado y me ayudan lo que pueden desde lejos, pero bueno, aquí vienen a ayudarnos y nos ha dicho que vienen las veces que haga falta, que nos ayudan a mí y a todos los que tenemos Parkinson de Cantabria, claro. La cita de mañana será, me parece, que a las 6. Sí, a las 6 de la tarde en el Círculo de Recreo, que también quiero, antes que se me olvide, dar las gracias, porque nos la ha dejado gratuitamente sin ningún problema, no ha puesto ningún problema. Luego damos un lunch. Estupendo. Para después, para todo el que quiera estar con nosotros hasta última hora y eso. Pues muy importante esta cita de mañana. Invitamos a todo el mundo que acuda, no solamente los afectados por el Parkinson y sus familiares, sino toda persona que quiera interesarse por este tema, porque siempre comentamos en este espacio sobre discapacidad y dependencia. Ninguno estamos libres de que podamos padecer una enfermedad o llegar a tener alguna discapacidad. Entonces es muy importante concienciar a la gente. Sí, sí, no. Lo tengo clarísimo. Nunca pensé yo que iba a tocar a mí. Y mira, pues me tocó y mira, le he buscado la vuelta buena, la positiva, como lo quieras llamar. Digo, bueno, pues mira, si puedo ayudar a alguien, aparte de que me ayuden a mí, claro, entre todos nos ayudamos unos a otros. Y me ha servido de terapia, vamos, que nada, Sí, porque vamos a comentarle a nuestros oyentes que tú eres una persona, una chica muy joven. Sí, tengo 38 años. ¿Y cuánto tiempo hace que te diagnosticaron el Parkinson? Pues 3 años. Con 35 años. Pero que eres una mujer que tiene su familia, porque la vez que te entrevistamos por teléfono oíamos a los pequeñines de la casa, una mujer que realiza sus actividades cotidianas con normalidad, siempre con fuerza y llevando adelante tu vida a pesar del Parkinson. Sí, sí, sí, no, mi vida es igual. Más lenta, como digo yo, vas a cámara lenta, pero bueno, te amoldas. Es amoldar tu vida a lo que te va viniendo. Nos comentaste, Nuria, en la anterior entrevista, que no hay un solo tipo de Parkinson. Hay diferentes tipos de Parkinson en función de las personas, ¿no? Sí, cada persona tiene hay muchos síntomas. Entonces, cada persona puede tener una persona que tenga todos, o uno que tenga una, o hablas con muchos enfermos y cada uno somos de una manera y cada uno tenemos unos síntomas. Tú puedes, la mejor medicina es eso, observarse uno mismo, porque lo mejor es el contacto con el médico. Claro, el médico te ve y no sabe lo que, no es lo mismo que si vas con tos o con gripe. Tienes que observarte lo que te pasa diferente, dices, será del Parkinson, y luego vas leyendo y muchas cosas que te pasan, dices, pues mira, es de esto. Y ahí, por ejemplo, estaba una señora que hemos contactado con ella de Santander, Teresa, yo sabía síntomas que dices, va, ¿cómo va a ser? Y los ves y dices, jolín, hay gente que tiene un montón de cosas que yo tengo. Entonces digo, jolín, dentro de lo malo, soy casi afortunada en el Parkinson que tengo, que de momento va despacito y me deja hacer mi vida. Uno de los puntos importantes en esta situación es que cuando se detecta el Parkinson, no perder la calma, ¿no? Sino lo que tú comentabas antes, observarse uno y tomar las riendas de la situación. No hundirse, saber que, pues bien, ver cómo va viniendo día a día y cada día pues amoldarte a lo que te viene y, oye, que no es una cosa que de la que te vas a ir. Hay cosas peores. Antes comentabas también que habéis contactado con una señora de Santander, una persona que padece Parkinson. Es una de las, digamos, de los objetivos de esta asociación, contactar con la gente, que la gente contacte con vosotros para hablar, para charlar, para animar a la gente. Quizá haya personas a las que este tema pues les hunda, otras que, como tú, demuestran pues eso, más entereza y siguen adelante. Entonces, uno de los objetivos principales de esta asociación es el estar en contacto con más personas y familiares del Parkinson. Lo primordial es conocer a la gente, o sea, que la gente nos conozca a nosotros y hablar con ellos. Porque hay mucha gente, a mí me llama mucha gente de familiares que tiene jóvenes, porque hay gente joven, que no lo ha asimilado. Y es peor. Porque se deprimen y con el antidepresivo es malísimo para la medicación del Parkinson. O sea, si tú tomas un antidepresivo, es como el que toma un anticonceptivo y toma un antigripal, ¿no? Que te lo estropea. Pues esto es igual. Entonces, si tú tomas una medicación para el Parkinson, pero tienes un antidepresivo fuerte, te da igual, no te sirve para nada. Entonces hay que salir uno mismo. Es decir, hay que salir para adelante, porque claro, estás mal porque la medicación no te hace efecto. Entonces lo que tienes que es ponerte bien para tomar tu medicación y que tu medicación te sirva para lo que tiene que servir, para que tú vivas el día a día como todo el mundo. Pues para que contacten contigo, con la Asociación Cántabra de Parkinson, hay dos maneras. A través del correo electrónico, que es oyuelagomez@hotmail.com, Oyuela con H, Oyuela e Y, oyuelagomez@hotmail.com, y también un número de teléfono, 696-88-8640, 696-88-8640. Antes de finalizar la entrevista, repetiremos de nuevo el correo y el teléfono para la gente que tome buena nota y pueda contactar contigo. Nuria, desde tu punto de vista, desde tu caso personal, ¿cómo reacciona la familia? Nos has hablado de cómo reaccionas tú ante el Parkinson. ¿Cómo reaccionan los familiares? Los míos bien. O sea, de momento te cuesta asimilarlo a ti y a ellos. Yo creo que a ellos, a mí, en mi caso, a ellos más. Yo lo veo, vamos. Pero cuando te ven a ti que vas tirando hacia adelante, pues lo asimilan ellos contigo. Tengo mucha suerte de la familia que tengo y eso. O sea, que ellos, digamos que les costó un poquito más, ¿no? Pero viéndote a ti, que eres, si se me permite la expresión, echada para adelante, pues bueno, dijeron, bueno, pues a esta mujer lo que hay que hacer, en vez de intentar, no sé, porque a veces quizá la gente se deja llevar por la lástima, y eso no es nada bueno, al contrario. Lo que hay que hacer es apoyar y estar junto a esa persona para que siga adelante. Claro, claro. La lástima no sirve para nada. No sirve para nada. Hay que tirar para adelante y mirarte al espejo todos los días y qué bien estoy y hay otros que están peor que yo. Desde luego la actitud psicológica es importantísima, tener una actitud positiva. Estás buscando un local para la asociación. Porque como lleváis tan poquitos meses, necesitáis una sede como cualquier asociación. Así que si te parece bien, vamos a aprovechar los micrófonos de OIT Radio para hacer un llamamiento pues a cualquier persona que quiera echar una mano y que disponga pues de un local, aunque sea pequeñito, No hace falta en Torrelavega, porque quieres que sea la sede en Torrelavega, ya que está creada aquí, pues tú eres de Sierra Pando. Claro, la sede en Torrelavega que luego tenemos la suerte de ampliar fronteras, como digo yo. Porque claro, en realidad la asociación es para todo Cantabria. Todo el que quiera venir, que venga. Luego si tenemos suerte de pues en sitios más con más gente, que en Santander, o encontrar locales y ampliarnos, pues mejor. Pero de momento la base en Torrelavega, que es donde nos hemos molestado. Y donde sale la iniciativa. Uh-huh. Y sin un local, yo llamaría a la alcaldesa, por favor. Pues aprovecha, aprovecha. Que nos dio, no me da igual chiquitín, donde sea. Para poder reunirnos y planificar cosas. Pues claro, yo tengo muchos planes, pero hay que reunirse muchos para... Cada uno tenga una idea, cada uno quiere hacer una cosa. Y juntos haremos más cosas que yo sola. Lógicamente, claro. Necesitáis una base. Claro. Porque ya, por ejemplo, tengo gente, tengo... Claro, como estoy aquí en la Universidad de Cantabria de fisioterapeutas, pues tengo voluntarios. Tengo una amiga que es psicóloga y que se ofrece voluntaria, tengo una logopeda. Pero claro, necesitamos un sitio, una sede donde planificar cómo usar esos medios que tenemos. Y sin una sede no hacemos nada. Así que aprovechamos. Cualquiera que quiera echar una mano, que disponga de un local, aunque sea, repetimos, pequeño. Es un buen punto de partida. Tampoco estamos pidiendo... que os lo ofrezca gratuitamente, sino con un alquiler módico. Sí, no, y aunque sea, por ejemplo, alguien que tenga local vacío y diga, mira, te le dejo 2 días al mes, o 3, o 2 tardes, ¿sabes? Para poder reunirnos, tampoco hace falta que hasta que luego vayamos gastando fondos y haciendo una base más sólida, un sitio donde tengamos donde reunirnos. Decir, bueno, pues yo qué sé, los 15 de cada mes, nos juntamos aquí a charlar y a llorar un rato cada uno con el que pueda, o contarnos nuestras intenciones o nuestras ideas, porque yo tengo ideas, pero habrá gente que tenga también ideas buenas. Eso es lo que necesitamos, nada más, un sitio donde concentrarnos. En estos poquitos meses de vida de la asociación, yo creo que has obtenido muy buena respuesta, ¿no?, por parte de la gente. Es decir, en el momento que se ha hecho público que ha sido creada la Asociación Cántabra de Parkinson, la gente te ha llamado, ¿verdad? Sí, sí, la gente me ha llamado. Estoy, pues eso, con una nube, porque no pensé yo que hay gente muy buena. También hay gente que te quedas sorprendida de que se quedan como impactados, como bloqueados, ¿sabes? Como que no saben cómo reaccionar. Pero la mayoría de la gente se ha portado estupendamente, todo el que ha podido ayudar ayuda, y estamos en una época que no está para mucho ayudar, que está para que nos ayuden a los demás. Pero sí, poquito a poco la gente va respondiendo, vecinos, amigos, todo el mundo te ayuda. Las mamás del cole de mi hija, que también están ahí todas. Sí, sí, la verdad es que qué bien. Te sorprende. Qué bien, pues eso es lo importante. Vamos a repetir las dos maneras de contactar con la Asociación Cántabra de Parkinson. El correo electrónico oyuelagomez@hotmail.com, oyuela con H e Y, oyuelagomez@hotmail.com, y también el teléfono móvil 696-88-8640, 696-88-8640. También disponen de una página web que la mantiene actualizada la propia Nuria. Eres todoterreno, ¿eh? Sí. Ya lo comentábamos antes, que cuando una se ve apurada, ¿verdad? Cómo aprende y espabila. Bueno, la página web, metiendo directamente en Google Asociación Cántabra de Parkinson, yo creo que sale la primera, sí. Y en ella encontramos testimonios, vídeos también de esta Asociación Cántabra de Aranjuez. Sí. También viene la cita de mañana, no olvidemos, 26 de noviembre a las 6 de la tarde, una charla promovida y organizada por Lundbeck España S.A., es una empresa farmacéutica. Y bueno, pues desde la página web nos convocan a esta charla tan importante e interesante. Hablará de la enfermedad del Parkinson el doctor José Luis Guzpegui, y también, como decía Nuria, se contará con la presencia de Mercedes, que es la presidenta de la Asociación Cántabra de Aranjuez, y su marido, que es el secretario. Sí, es lo hace todo, vamos, es como todoterreno también. Ajá. ¿Los dos son enfermos de Parkinson? No, ella. Es que cuando yo empecé con la enfermedad, me metía en internet, en testimonios, y todo eran dramas. Y un día mandé un correo al aire, así, y digo, ¿qué pasa, que no hay nadie que esté bien? Y me contestó él. Anda. Dice, pues mi mujer tiene el Parkinson desde los 33 años. Dice, hombre, está, pues... un deterioro, pero bueno, está estupenda, ella sigue tal, no sé qué, y empezamos a hablar. Y desde entonces, ya te digo, hace casi 2-3 años, hablamos casi todos los días, y por fin no nos conocemos en persona. Nos conoceremos el mañana, y ya te digo que es un señor encantador, y la mujer igual, la familia, todo el mundo. Estupendo. Pues reiteramos ese llamamiento mañana a las 6 en el Círculo de Recreo de Torrelavega. Entrada libre y gratuita. Sí. se hablará del Parkinson, así que estáis todos invitados. Y no nos queda más que agradecerte, Nuria, que te hayas acercado a los estudios de OIT Radio y repetirte lo que ya te comentábamos en la anterior entrevista, que estos micrófonos estarán siempre abiertos para la Asociación Cántabra de Parkinson. Muchas gracias a vosotros por llamarme y por ayudarme y enseñarme a hablar aquí, que yo pensé que no iba a hablar también. Digo, mira, se me da estupendamente. Pues estupendamente, sí. Porque además tienes los cascos puestos, te estás oyendo tú sí. misma, así sí, que... Sí, sí, sí. Por eso digo, voy a ponérmelos, porque claro, como nunca te oyes tú, digo, pues mira, hoy me oigo bien, estupendamente. Pues ya sabes que cuando quieras, repites. Gracias, vale, Nuria. Gracias a ti.